Por eso estamos en comunicación con Ana, que es integrante de la cooperadora de la Escuela Técnica de aquí del Hoyo. Buenos días, Ana, ¿nos escuchás bien? Sí, buen día, te escucho bárbaro. Bueno, buenísimo, muchas gracias por hacerte un ratito para atendernos. Bueno, queríamos saber, en principio, están organizando una actividad para este viernes. Sí, correcto, tal cual como vos lo comentaste, estamos organizando un abrazo simbólico a un edificio que todavía no tenemos, pero bueno, queremos justamente hacer visible esta carencia, esta necesidad que tenemos de la técnica de contar con el edificio propio, que es una escuela con requerimientos especiales, tiene talleres, ¿viste? Y bueno, necesitamos el espacio. Hoy por hoy estamos funcionando en aulas prestadas por otras escuelas, por la escuela 223 que facilita algunas aulas, la escuela 734 que facilita otras, un par de locales comerciales que se alquilan enfrente a esta escuela, y también en alguna dependencia del municipio de El Hoyo, en la Casa de la Cultura, que hay un curso que está funcionando allí, y esto la verdad que es muy complicado, tanto para los docentes como para los chicos, trasladándose, bueno, muy complicado, ¿no? Y por otro lado, esta cuestión del edificio para la técnica es algo que una gestión ya de varios años que se viene dando y se viene prometiendo y no se concreta más. Entonces, bueno, vamos a realizar este evento para visibilizar esta necesidad y vamos a ver si esto, bueno, hace torcer un poquito la balanza para nuestro lado una vez y se realiza, se concreta el edificio. Sí, recordamos que el año pasado, en la fiesta del pueblo, en el aniversario del pueblo, el propio gobernador anunciaba la próxima construcción de la escuela y bueno, ha pasado más de un año y no han habido ningún tipo de avance. Exactamente, sí, la verdad es que ya a esta altura, bueno, creemos que es, no sé, muy difícil de seguir sosteniendo la escuela así en estas condiciones. Imagínate que hace ya 3 años que por esta cuestión de la falta de espacio, la escuela técnica termina siendo como una escuela sobredemandada porque solamente puede inscribir 20 chicos por año, abrir un solo curso, porque no tiene donde acomodar a estos chicos, ¿no es cierto? Entonces, está la cuestión del examen de ingreso, y es donde están quedando aproximadamente 2/3 de los inscritos afuera. Es una lástima, es una escuela que hoy por hoy tiene una matrícula de unos 160 alumnos, pero que podría tener muchos más, y no los tiene por la falta de espacios. Sí, además es una escuela que a nivel comarcal es muy importante porque es la única técnica, ¿no? Tenemos 2 agrotécnicas aquí en la zona, 3 contando la de Cholila, pero no hay ninguna escuela técnica propiamente, y esta es la única y bueno, también hay una demanda a nivel comarcal de chicos y chicas que quieren ir a esa escuela. Exactamente, es tal cual como vos lo comentás, la escuela tiene alumnos que vienen de distintas localidades, no solamente de acá del Hoyo, vienen chicos de Lago Puelo, de Puyén, del Bolsón también, y bueno, entonces la verdad es que estaría buenísimo que gente de estas localidades también venga y dé su apoyo acá a este abrazo simbólico, a ver si podemos lograr el sí de una vez por todas. Hace poco tiempo estuvo presente en la escuela, no recuerdo bien el cargo, si es el ministro de Obras Públicas o el secretario Chicala, con quien se le pidió el compromiso para que esta promesa de construcción del edificio entre en el presupuesto del año que viene, porque digamos sería un indicador de que sí se va a realizar. ¿Tienen novedades de eso? ¿Saben si entró en el presupuesto ese compromiso? Mira, la semana pasada tuvimos una reunión donde estuvo gente del gobierno, charlamos con la subsecretaria de Planeamiento e Infraestructura, y ella nos decía que, bueno, que no está incluido en el presupuesto, pero que, bueno, podría llegar a estarlo, que todavía se podría incluir en el presupuesto. Luego está la cuestión también de que los diferentes bloques de legisladores voten positivo por el proyecto, porque es otra instancia, eso también, ¿no es cierto? Claro. Todo eso es necesario para que dé avance al proyecto. Bien, o sea, todavía no está incluido en el proyecto del presupuesto del año que viene, pero podría estar. Hay que ahí empujar para que esté. Claro, y con esa intención es que vamos a realizar este abrazo simbólico de manera apartidaria, solamente para, bueno, darle un empujoncito a esta cuestión y que sí, que salga para adelante y que podamos tener el edificio propio, y bueno, de acá al tiempo normal que lleve construir un edificio, pero que arranque, ¿no? Que no Claro. quede frenado el proyecto como hasta ahora ha quedado. ¿Cuál sería el lugar en donde se instalaría el nuevo edificio? Eso sí está designado. Sí, el espacio está designado y es una parcela que queda sobre la ruta 40, contigua a la escuela primaria número 81, para el lado como de Puyén, ¿no es cierto? Yendo como para Puyén, ahí al ladito de la escuela 81, y allí el viernes, este viernes a las 12 horas, vamos a realizar este abrazo simbólico y vamos a poner un cartel que va a decir justamente acá se construyó la escuela. Y bueno, esperamos que con todo eso se pueda materializar muy pronto el edificio. Te pregunto porque en el mientras tanto se inició una obra ahí mismo en la escuela, en el edificio de la 734, ahí al lado de los talleres vendría a ser. Sí, correcto. Arrancó, después frenó. ¿Cómo está en este momento esa obra? ¿Se ha reactivado? ¿Cómo viene avanzando? Mira, Según su mirada, ¿no? en esta reunión que tuvimos con esta funcionaria, estaba presente el responsable de la empresa constructora y bueno, el señor manifestó, bueno, han llegado a un acuerdo, porque sí, efectivamente la obra se paró, todo este momento del año que ya transcurrimos no hubo movimiento, solo un inicio, pero bueno, después evidentemente el dinero no llegó. La empresa constructora, así que el constructor dejó de movilizar las maquinarias y todo, no hizo más nada, y aparentemente ahora sí han, bueno, podido llegar al acuerdo y ya tendría que estar, bueno, arrancando la obra y las aulas, nos lo han dicho personalmente que para el inicio del ciclo lectivo que viene van a estar terminadas, para febrero del año que viene. Sucede que estas aulas son necesarias y de hecho la inscripción al ciclo lectivo próximo estuvo supeditada a esta construcción, a la Claro. construcción de estas aulas, porque no había donde poder contener a los chicos, donde darles clases. Entonces, bueno, fue una movida así de último momento que nos entrevistamos con el intendente Cárdenas acá del Hoyo y le manifestamos esta ausencia, y bueno, luego tuvimos la reunión con esta funcionaria de planeamiento de esta estructura, para que, bueno, avance, o por lo menos con esas dos aulas, para poder inscribir un curso más para el año que viene. Y había, yo creo que como 57 preinscritos, así que fíjate que la Claro. necesidad es real. Sí. Y serían dos aulas las que en teoría se construirían. Sí, dos aulas, sí. En Claro, un está. aula podrían regresar quizás los chicos que hoy están trabajando en Casa de la Cultura, que bueno, es una dependencia que nos queda un poquito lejos y bueno, es muy complicado trasladándose. Qué sé yo, son unas cuadras, pero bueno, vos sabés que acá el clima no es muy bueno, en invierno sobre todo hace mucho frío, mucha lluvia y este tema del traslado es muy complicado, ¿viste? Sí. Además, el hecho mismo para los chicos y las chicas de estar separados, ¿no? Sí, Mismo la sí, sí, sí. comunicación entre los docentes, como que todo es como islas aparte, ¿no? Exactamente. Sí, Y sí, sí. hay que tener en cuenta que el año que viene se abre un nuevo curso que sería el último y que sería la primer camada de egresados de la escuela. Claro. Sí, Así así que. que bueno, un aula de las dos que se está haciendo, si se termina a tiempo, podrían utilizarla estos chicos que ya tienen su último año. Y luego el primer año que ingresa, ¿sí? Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo. Repetinos entonces la invitación para este viernes, así se suma la mayor cantidad de gente posible. Claro. Sí, bueno, la convocatoria es una convocatoria abierta para todo el público, para todo el pueblo, para la gente de la comarca en general, que quiera venir a dar su apoyo de manera partidaria. Lo vamos a hacer sobre Ruta 40, justito al lado de la Escuela 81, ¿sí? Pasando el hoyo ahí unos poquitos kilómetros más. Y bueno, los esperamos a todos este viernes a las 12 del mediodía, con lluvia, sin lluvia, como usted.